Iberradio abre sus puertas un año más para que disfrutes de las últimas novedades en tecnología, electrónica y comunicación. Importadores, distribuidores, desarrolladores y multitud de asociaciones y radioclubs te esperamos el día 17 y 18 de septiembre en Ávila. Infórmate en www.iberradio.es.